Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarme una vez más en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, al que se unen a escuchar este programa, que ingresan a este escenario. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y algunas radios también en la Amazonía ecuatoriana. Gracias al satélite www.curape.org.es. Todos ustedes, mis amigos, son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con nuestros talentos que se dan cita a esta hora para contarnos esa experiencia de vida, grandes proyectos también que los vienen realizando. Así que con el aplauso de ustedes me voy a permitir dar la bienvenida a nuestros invitados que ya están aquí en los estudios de la radio, pero nos vamos con nuestro compañero que hoy me acompaña en controles, Diego Salazar, al siguiente segmento. Gracias. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y efectivamente vamos a dar la bienvenida a Iván Acosta, quien nació en Quito el 8 de julio de 1955, hijo del señor Nelson Acosta y de la señora Cecilia Villota. Hace música desde temprana edad. Y también está ya aquí en los estudios de la radio Ismael Aguirre, quien nació en Uyumbicho, Cantón Mejía, provincia de Pichincho, el 17 de junio de 1951, hijo del señor Camilo Aguirre y de la señora Rosa Utreras. También hace música desde los 4 años de edad. ¿Y saben cuál fue la curiosidad más grande que tuvo? La batería. También queremos, con el aplauso de ustedes, recibir a Pedro Herrera Ordóñez, con quien nació en La Paz, en la provincia del Carchi. Es hijo de la señora Isabel Ordóñez y del señor Braulio Herrera. Él también ha venido hasta aquí, hasta los estudios de la radio, para hablarnos sobre un gran proyecto, ese proyecto de la sinestesia que nos vamos a acercar. Conoceremos también ese gran proyecto de vida que tiene y sobre el trabajo de las 8 gotas que representan los 8 cantones, y estaremos contándoles cada uno de esos detalles. Y como siempre, el día lunes no puede faltar aquí en la cabina de esta radio nuestro compañero Patricio Robalino. Bienvenido, Pato. Buenas tardes, amigos oyentes. Como siempre, un gusto estar el día lunes compartiendo con Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo siempre afectuoso para el Dieguito Salazar aquí en la cabina, siempre con su constante trabajo, su calidad. Y Laurita también, para hacer el trabajo de los días lunes. Como tú bien dices, estamos rodeados de grandes artistas en esta tarde, en este inicio de semana. Y también con nuestra buena energía para que nuestros amigos oyentes se conecten ya a Florilegio Musical Ecuatoriano y a través de toda la semana nos acompañen todos los días a las 12 del día. Visiten el Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo, y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Ahí nos miran y además nos escuchan. Quiero decirles a ustedes que los personajes que les habíamos mencionado, como Iván y también Ismael, son integrantes de Saxofil, un cuarteto de saxofones que nació en el año 2010 y que obviamente ellos interpretan canciones instrumentales en varios géneros. Así que hoy, en estos minutos, vamos nosotros a disfrutar de la buena música. Ya al inicio ustedes lo escucharon, me parece que fue Vasija de Barro, este tema musical de este gran cuarteto ecuatoriano, que a veces, miren, ahí los vamos descubriendo. Esta es la ventana para que ustedes puedan conocer en detalle el trabajo que vienen desarrollando los ecuatorianos. Así que voy a empezar primeramente, como siempre, conociendo esas travesuras y las curiosidades que han tenido estos integrantes. Empiezo con Iván. Muchas gracias, Laura. Como siempre, esta es una ventana, como tú dices, a las nuevas propuestas de la música y del arte en general ecuatoriano. Nosotros debemos aprovechar esta abertura y poder difundir nuestro trabajo. Perfecto, es así como vamos conociendo pues de a poco a nuestros artistas. A lo mejor ustedes los escucharon o los conocen ya de pronto el estilo, la forma de hacer su música. También vamos con usted, Ismael. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Justamente nosotros tenemos muchos ritmos, especialmente nacional, que todo lo que nosotros actuamos sirve para presentaciones así como matrimonios, cócteles, pero siempre estamos difundiendo la música nuestra. Ismael, conocimos de usted mismo que nos dijo que una de las primeras curiosidades que tuvo respecto de la música en su infancia fue la batería. Es lo que más recibe el impulso ahí, a través del golpe, que nos da un delicioso sonido. Sí, lógicamente. O sea, mi papá tuvo la paciencia de enseñarnos a tres hijos, ¿no? Mi hermano mayor, el Arturo, Camilo y yo, nos tuvo la paciencia de enseñar el acordeón, la batería, el canto. Entonces él nos vendía en ese tiempo así, ¿no? Y de ahí eso me ha servido a mí como ritmo. O sea, para cuando estudié en el conservatorio y en la música, yo he sido lo más músico de orquestas, como la Salgado Junior, Don Medardo, los Titos, bueno, los Duques, en cantidad, Camilo, su integración. Entonces, el ritmo que me enseñó mi papá me ha servido muchísimo para poder actuar en todas las orquestas que yo he nombrado. Perfecto, y yo quería decirle a Pedro, ¿cuál fue su curiosidad, su primera curiosidad? Perdóname, la pregunta Pedro. Es para mí. También para ustedes. ¿Qué te digo? O sea, nosotros estamos llenos de imágenes, ¿no? Todo lo que tú respiras pueden ser imágenes. Entonces, el tratar de entenderlas y ver qué es lo que nos quieren decir es lo que me llevó a investigar la forma, el color, perspectivas, fugas, composiciones, dentro de lo que es el arte visual, ¿no? Pedro tiene una larga trayectoria a nivel internacional. Solamente en este minuto de presentación, de introducción, maestro Pedro, quisiéramos que nos cuentes un poquito así de qué país llegaste recién, del último trabajo hacia tu taller para emprender este proyecto de diálogos de la memoria. Sí, yo regresé de Toronto, Canadá, para trabajar exclusivamente esta escultura que es diálogos de la memoria. Sí, trato de buscar mucho la simbología nuestra, la simbología andina. Dentro de la escultura hay círculos, hay formas, hay cruces. En todo caso, también hay un número que coincide con los 8 cantones de Quito, el 8, que es el número infinito, ¿no? Sobre una de las gotas está sustentada o sujeta en una piedra de 26 toneladas, la cual se le trabajó para que calce ella en esto, ¿no? Con esto quiero denotar que todo trabajo es intenso, y no se puede decaer en lo que uno quiere hacer. El transformar la piedra tosca, brusca, en algo hermoso y que dé cabida a una gigante gota de agua fue un reto muy interesante, pero que se lo logró de una forma bella, ¿no es cierto? O sea, esto, el fin es embellecer ese espacio público, ¿no? Que nos permita a nosotros desarrollar ese optimismo en cualquier momento del día. Sí, ese es el fin de la escultura. Maestro Pedro, antes de retomar la palabra con los compañeros músicos, ¿en dónde va a ser, dónde se está trabajando esta obra monumental y para cuándo se va a inaugurar? Sí, tentativamente está programada la inauguración el 10 de mayo para las jornadas culturales. La escultura está en el redondel de la Armenia 1. El nuevo viaducto, sales por el nuevo viaducto que ingresas por el puente 9 y te topas con el redondel. Esta escultura es de 30 metros, 7 gotas estarán suspendidas en el aire y la una que había mencionado estará sobre la gran piedra. Muchas gracias, maestro Pedro. Retomemos el diálogo con los compañeros músicos, pero queda pendiente, Laurita, el hecho de ahondar, de profundizar en esta obra. Vamos a ir dialogando tanto con los músicos. Ustedes han visto de alguna forma esa sincronía que hay entre la música y también las artes visuales que nos trae el día de hoy Pedro Herrera. Así que vamos a conocer, en el caso de usted, Iván, la primera travesura. Bueno, sí, desde la niñez siempre interesado en la música, igual con la percusión, y después ya con la guitarra, tomé después la flauta traversa y enseguida el saxofón. Entonces hemos hecho una carrera más o menos completa. Completé mis estudios yo en el exterior, tuve la suerte de estudiar en Rusia, en Moscú, entonces donde hice mi carrera en música clásica y jazz. Antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical, Pedro, usted tenía algo que contarnos también de ese acercamiento, el trabajo que ha venido realizando en otro país, quizá internacionalizando también las artes plásticas. Sí, yo paso promedio 6 meses fuera del país y 6 meses que los dedico exclusivamente a producir aquí en mi país. Me siento muy identificado con el país, es que casi toda la producción la realizo acá. Mi taller está ubicado en la Santa Prisca porque siento una cierta energía que me motiva y me permite crear, ¿no es cierto? Sí. Vamos a escuchar música. Les invito a escuchar temas musicales para motivarnos, inspirarnos y también que nuestros amigos y amigas oyentes conozcan del trabajo desde la plástica, en este caso lo visual, en el que involucran varias artes, como los había mencionado Pedro Herrera, y también lo que realiza el cuarteto Saxo Phil aquí, que nos acompañan, que nos honran con su presencia en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos, ¿lo podemos describir el tema musical que tenemos en este instante? Maestro Iván, que... La verdad no sé qué está programado. Esto es Los Magníficos Siete. ahí estamos nosotros, vamos a seguir disfrutando de este tema musical. ¿Usted lo recuerda? Yo me imagino que sí, ¿no es cierto? Porque aquí en nuestro país hemos escuchado muchísimo este tema musical que le corresponde, como decía, en este caso, el cuarteto Saxofil, a una película, el Magnífico 7, que entonces usted ya le llevó después a una marca también de un tabaco, ajá, que no lo vamos a decir ahora, pero usted por ahí le voy porque direccionando, mata. Porque mata, exactamente. Así es, así es. Bueno, vamos ahora nosotros a conocer, en este caso, del cuarteto Saxo Phil, un poco de historia. ¿Qué ha pasado con ellos? Sabemos que cuarteto Saxo Phil es nuevo, pero ellos han pasado ya por algunas agrupaciones, Iván. Sí, bueno, cada uno de nosotros tiene una amplia trayectoria, tanto de estudios como de experiencia profesional, ¿no? En distintas índoles, en distintos géneros musicales, como te explicaba aquí en el Ecuador. Es un fenómeno interesante que a la gente le gusta de todo tipo de música. Y por ende los músicos también nos corresponde hacer muchas variedades, muchos géneros que van desde la música clásica, el jazz, la música tropical, los boleros, y el rock y todo. Estamos casi en todo, es bastante interesante. Eso nos hace muy versátiles. Y claro, entonces, la historia va mía desde que era estudiante de música. Empecé con un típico grupo de rock. De ahí eso me llevó al blues, al jazz. Los grupos son Band, Nova, en la época del rock. Me fui a estudiar, regresé ya especializado en jazz. Y hemos hecho algunos proyectos, especialmente Yajé Jazz, que hoy sonaba en la propaganda de del programa. Hemos hecho, ahora estoy con un nuevo proyecto Afroandino Ensamble, haciendo jazz ecuatoriano. De ahí, en esto de los cuartetos de saxofón, empezamos hace más de 20 años. Primero con un cuarteto que se llamaba Saxo Mix, que viene a ser el primer cuarteto de saxofones del Ecuador. Para la época fue muy difícil al principio salir porque nadie sabía de qué se trataba un cuarteto de saxos, hasta que conseguimos uno de los primeros trabajos y eso de ahí no paramos, nos fue muy bien. Hemos tocado en eventos importantes, no solamente en eventos sociales, sino también hemos hecho conciertos importantes en el Teatro Nacional, en el Teatro Variedades. Recién acabamos de hacer una actuación en el Festival de Saxofones, Ecuador Sax 2018. Hemos hecho también, como te decía, variedad de música, no solo ecuatoriana, sino jazz, música de películas, como estábamos oyendo ahorita, y música de latinoamericana. Pero últimamente le estamos dando un poco más de hincapié a la música tradicional ecuatoriana. De ahí, como cuarteto, te decía, ya con Ismael venimos trabajando como 20 años, hemos ido cambiando un poco los nombres de los cuartetos, pero la esencia se mantiene. Maestro Ismael. Bueno, sí, en realidad se trabaja con diferentes géneros. En el caso mío, como yo contaba, yo tuve la suerte de muy jovencito pertenecer a una orquesta de familia, los hermanos Aguirre. Y estudiaba en el conservatorio en el primer curso y también, llamémosle suerte o coincidencia, como se llame, integré a la edad de unos 14 años la Orquesta Salgado Junior, que era en esa época una de las mejores del país, porque en Guayaquil era la Blasio Junior y acá era la Salgado Junior. Y de ahí viene el apodo. Y bueno, en realidad a mí me dicen Guaguito porque yo era el menor de todos ahí. Y hasta ahora está con Guaguito. Esa orquesta integraban la mayoría profesionales, ¿no? Y yo tuve la suerte de integrar. ¿Cuántos años estuvo en esa orquesta empezando así tan pequeñito, 14 años? Ya, yo he sido bastante estable en todos los sitios, lugares de trabajo, de orquestas. Yo estuve 5 años con la Salgado Junior. Y entonces pasé a Los Fabulosos, también estuve 5 años. Tuvimos una orquesta con mi hermano, se llamaba Camilo Integración, 7 años. En Los Titos, 5 años. En Don Medardo estuve 4 años. De ahí tuve la oportunidad de pertenecer a la Banda Sinfónica Metropolitana de la Mama Cuchara, del municipal. Luego pasé al Colegio Quitumbe Municipal, donde lo cual ahí me jubilé. Y pertenecido a varias instituciones que es largo nombrar porque yo ya trabajo más de 52 años. Así es, cómo va creciendo, miren, el trabajo es toda una vida para poder nosotros tener en nuestros oídos algo tan exquisito. Bueno, a propósito de esto, yo quiero agradecer a Javier, que también ha sido parte importante en el contacto con nosotros para el día de hoy poder contar con la presencia de Saxofil aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora yo voy a dar la palabra a Pedro. Nosotros, cuando aquellas personas y todos están invitados para que se den cita por la Avenida General Rumiñahui, cuando usted va por el Puente 9, toma a mano derecha, hay una especie de un túnel para poder pasar y tomar otros espacios. San Pedro de Toaboada, Fajardo, que me está corrigiendo ahorita, en este caso Patito, que se conoce todo por allá ese sector. Inclusive para retornar acá a Quito, usted tiene que pasar por este túnel. Y ahí usted va a encontrar Diálogos de la Memoria, que le corresponde a Pedro Herrera Ordóñez. Y cuando usted observa todo este trabajo que realizan, se va a preguntar, ¡qué locura! ¿Cómo habrá hecho este hombre para hacer esta obra majestuosa? Y quizá usted desconoce todo el trabajo que hay tras de esto para ver esa belleza. Así que, Pedro, usted tiene la palabra para que nos comente desde la búsqueda de esa gigantesca piedra para llevarla hasta este espacio. Y claro, o sea, la historia es bastante larga, necesitaríamos unos cuantos días, ¿no? Mira, para iniciar, o sea, yo recurrí, o sea, la gran parte de obras mías parten de sueños que voy codificando y decodificando, ¿no es cierto? Entonces, tenía la presencia de una piedra, de una gran piedra que necesitaba buscarla, y justamente salí al Río Blanco hasta encontrarla, la piedra. Por supuesto, la piedra solo se le veía la partecita superior. Entonces, cuando pensamos sacarla, dijimos, no era tanto problema, ¿no? Pero cuando empezamos a extraerla, era como sacar una muela, entiendo yo, porque la piedra no se movía. Y la máquina que habíamos llevado del Consejo Provincial, una de las más grandes retroexcavadoras que tiene el país, cedía a ella. No la podía alzar a la piedra, y cada momento se iba viendo que iba saliendo de a poquito, hasta que todos dijeron, bueno, esto es una locura, imposible sacarla, cuando se empezó a ver la dimensión de la piedra. En sí la piedra tiene 26 toneladas. Ingresar a la mitad del río, hacer el camino, fue una aventura, pero exclusivamente esa era la piedra que quería salir a ser parte de la escultura. O sea, estaba ahí su magia, estaba su alma. Entonces todos desistían de la aventura de sacarla, pero yo no podía estar feliz si no era esa la piedra. ¿Y qué características tenía esta piedra? La piedra tiene una especie de un... ¿Cóncava? ¿Hueco? No. Nosotros tuvimos que hacer la cóncava. Tiene por un lado una especie de un dragón, o sea, hecho por la naturaleza. ¿Verdad? Esta piedra tendrá miles de miles de miles de años o millones de años, ¿no? Y su color verdoso era lo que me interesaba. Al quererla ubicar acá y tener 26 toneladas, había un pequeño riesgo de la infraestructura por la cual es un soterramiento, que hay cables eléctricos, agua. Entonces me tocó hacer la división de la piedra en dos partes. Entonces esto fue otra aventura, porque la piedra, cada vez que iba el pica pedrero, o sea, rompía sus cuñas. La piedra la partí con la fórmula o el método de los egipcios de hace 6.000 años, a través de cuñas. Entonces empecé el diseño ya de la piedra, luego fuimos metiendo cuñas, utilizamos unas 200 cuñas en partir la piedra. ¿Cuñas son unos...? Una especie de clavos, de clavitos, sí, para que se lo entienda. Haces una pequeña abertura y van poniendo cuñas para que la piedra vaya cediendo. Otra tras otra, sí. Hasta que se encuentre lo que le conocen como el hilo de la piedra, ¿no? Entonces, solo el partirla fue ya... ¿Cuánto tiempo le llevó a partir? 15 días, trabajando no menos de unas 18 horas. ¿Pero la piedra ya está ubicada en el Puente 9? Todavía no. O sea, ¿cuándo hará eso? Hay que ubicarlo. Eso estamos, la fundición de las bases, de las columnas, que en este caso son tubos, se fundió hace 10 días. Tiene que fraguarse en 3 semanas. Al estar fraguado todo esto, ya la piedra se la moviliza. Entonces, hay varios talentos que intervienen en escultura, muchísimos talentos. Estamos más de 70 personas inmersas en todo el proyecto, mucho más, mucho más. Entonces, la piedra está en pifo. O sea, por su dimensión era imposible traerla a Quito para trabajarla. Entonces, él está trabajando en pifo. O sea, las gotas tienen una dimensión de 7 metros por 1,80. El galpón tenía que ser inmenso, inmenso, inmenso. Son 8 gotas, están en el sur. Y te digo, y hay varios talentos, hay picapedreros, hay fundidores, hay gente que maneja ya la química, ¿no? O sea, yo conozco toda la química, he trabajado mucho en esto, la forma, pero hay que, se requiere de gente que esté trabajando en eso. Ahora, ¿cuál es la iniciativa? ¿De dónde nació esa motivación para hacer este trabajo? Mira, te había dicho, es todo espacio público debe ser embellecido, ¿no es cierto? Esto nos permite mirar con optimismo cualquier minuto del día, ¿sí? La búsqueda es esa, embellecer los espacios públicos. Ya no queremos cuestiones dramáticas, géneros toscos que a nosotros nos deprimen. El fin mío es buscar una tranquilidad, una armonía del nuevo ser que debe proyectarse en las grandes ciudades. Conozco muy bien las grandes ciudades, sé cómo funcionan y es por eso que hago este tipo de propuestas, para armonizar y que la gente se sienta feliz de su entorno, de su espacio en el que vive. Maestro, unas dos preguntitas al mismo tiempo, perdone. Uh-huh. Una obra de este tamaño, de estas dimensiones, amerita un gran presupuesto. La primera pregunta sería, ¿qué institución ha facilitado la construcción de esta gran obra monumental? Y la segunda, usted nos hablaba del triángulo como la figura perfecta para que pueda soportar el peso. ¿Nos podría explicar un poquito más? Sí, perfecto. Vamos por esta parte última que me encanta, la geometría me apasiona, ¿no es cierto? Sí, todo el concepto está desarrollado en base al triángulo, ¿no? El triángulo dentro de la geometría se lo conoce como la forma indestructible, porque tú no lo puedes destruir un triángulo si haces la prueba. Lastimosamente, digo, acá en nuestros colegios, universidades, nunca te enseñan este tipo de cosas. Pero cuando empiezas a experimentarlo, es sorprendente. Tú no puedes destruir, en verdad, un triángulo si unes tres palos, inclusive, ¿no? Inclusive se piensa que el huevo mismo tiene una forma triangular y si tú tratas de romperlo por los dos extremos haciendo fuerza, jamás lo puedes romper. Entonces, más o menos va por ahí. Sobre este está trabajado un triángulo equilátero, el cual es la unión de dos triángulos pitagóricos. El sostén es un hexágono. Dentro del hexágono, de cada punto, baja una gota de agua a diferente altura, ¿no? Y del centro mismo del hexágono, la otra. Tendríamos 7 en el aire y la otra que estaría abajo. Entonces, la geometría es la pasión. La distribución de las gotas está concebida desde el punto de vista de la progresión de Fibonacci, que él trabaja con el número mágico o áurico, que es el 1,618. Nuestro cuerpo tiene esta progresión. Las plantas tienen esa progresión, las flores tienen esa progresión. El mundo en sí está hecho con esa progresión, con este número áurico mágico que es el 1,618. Entonces, esta progresión la he utilizado en la distribución del espacio para cada una de las gotas. Entonces, es una geometría muy interesante. La propuesta que me decías, sí, o sea, se requiere dinero para hacer algo, ¿no? O sea, todo requiere dinero para poder hacer una obra de estas. El Consejo Provincial, a través del economista Gustavo Baroja, quien es un amante al arte, por suerte, ¿no?, fue quien se interesó y se motivó en ver realizada esta escultura, porque esta escultura tuvo varias propuestas, ¿no? Mucha gente quería promocionarla, pero en verdad no alcanzaban a satisfacer mis sueños, como por ejemplo la búsqueda de la piedra más grande, ¿no? Entonces el economista Baroja, o sea, se motivó bastante, hizo apego al arte, hizo que se esté trabajando esto, sí. Muchas gracias, María. Vamos a irnos con más música y otro tema musical que nos va a proponer, en este caso Saxofil, es Romance de mi destino, que esperamos que ustedes disfruten, pero antes vamos a enviar un saludo. Sí, vamos a hacer un saludo muy especial a una persona que nos está escuchando y queremos justamente resaltar eso, el hecho de que nos están escuchando. Al señor Vicente Moya, un saludo muy especial de parte de Saxofil y del maestro... Pedro Herrera. Don Pedro Herrera, sí. Todos nosotros, amigos oyentes, y una pregunta, una inquietud, una curiosidad, más bien, no lo tomamos como pregunta. Hablar de jazz ecuatoriano, nos fundamentamos en formatos ecuatorianos, saguanito, tonada, albazo, capisca, saltaspa, ¿y qué le agregamos con el saxo? ¿Nos puede contar, o sea, un poquito en la armonía, en el ritmo? En exactamente. La... Yeah. Jazz ecuatoriano no significa que yo cojo el chuaquiteño o la vasija de barro y la hago jazz, no. Yeah. Hicimos nuestra propia música con ritmos ecuatorianos que van desde el caipisca, los sanjuanitos. También usamos ritmos afroecuatorianos como la bomba, la marimba, exactamente. El pasillo, la tonada, con melodías inéditas propias, ¿no? De compositores jóvenes que ahora existen en gran cantidad y de mucha calidad ecuatorianos. La diferencia con lo tradicional está justamente en lo que tú decías, en la armonía. Siempre el jazz busca una armonía de tensión, que utiliza mucho las disonancias, ¿ya? Entonces, tú oís en San Juanito, de los grupos, hemos de hacer otro programa aparte con Laurita sobre esto. Tú oyes, y claro, tú oyes de San Juanito y papá, en el pasillo. En el fondo, digamos. Claro, pero está armonizado de una forma distinta, y sobre todo, siempre como en el jazz, hay un espacio para la improvisación. Entonces, recién hicimos también presenté en el Festival de Saxofones al grupo Afro Andino Ensemble, con el que estoy haciendo ahorita este tipo de cosas. Empecé con esto, con Yajé Jazz, desde el año 2000. ¿Ya? Porque yo en principio funcionaba mi saxofón con los ritmos afros de Limber Valencia. Él me enseñó todo lo que es música del Chota y de Esmeraldas. Después con Juan Carlos Franco hicimos Yajé Jazz. Él es antropólogo, entonces él también incursionaba con música del Oriente y música del Chota. Sí, es antropólogo, sí. Y también es músico, ¿no? Y compositor. Y ahora estoy trabajando con unos chicos jóvenes que son graduados recién de la Universidad de la UDLA en composición y en sus instrumentos. Entonces, tú eres San Juanito, tú eres el pasillo, tú eres la tonada, tú eres la bomba, pero armonizado de una forma distinta, y en su momento llega el solo de un instrumento. Entonces, eso, la diferencia es con la música ecuatoriana tradicional. Muchas gracias. Quería saber, si hablamos de esto, usted dijo algo muy importante que a veces nuestros oyentes se han comunicado y nos dicen, a ver, si hay que cambiarle la música tradicional de ritmo, póngase a crear. Y ustedes están dando una muestra en este caso de que tienen que crear, poner la canción de autor para poderlo hacer. Exactamente, porque inclusive pienso que es más fácil. Porque querer hacer una versión del aguacate, que ya hay como 40.823 versiones. Entonces tienes que hacer la versión. Entonces es un trabajazo. Por eso me pongo a componer. Y sobre todo, que con las composiciones estamos incrementando el catálogo de la música ecuatoriana. Porque existe mucha gente aquí que trabaja y ha hecho mucho dinero, y está bien, pero que no ha aportado al catálogo. Ha hecho las versiones 328, la versión 2400 o la versión 30.426 de ciertas canciones. Y para llegar a esas 4.000 está como complicado escucharlas. Y me parece que más fácil sería hacer una nueva canción. Y especialmente es tan difícil grabar que meterme en un estudio a grabar otra versión de la música, de la misma música de hace 80 años, porque si ustedes se ponen a ver su música de hace 80 años, prefiero grabar algo nuevo, para dejar, y sobre todo, en el sentido de un legado, ¿no? O sea, incrementar el catálogo de la música ecuatoriana. Ahora, que si a la gente le gusta o no le gusta, eso ya es otro cantar. Pero aquí en nuestros oyentes tienen oídos abiertos y corazón abierto para escuchar y tomar la decisión. Ismael, sé que ustedes son parte o los responsables de este gran evento que se desarrolló aquí en Quito, Saxofón, Sax 2018, así era como se llamaba este trabajo que ustedes lo realizaron. ¿Cómo les fue? Muy bien. En realidad, yo fui invitado. Como yo pertenecí hace años, en el 93, a la banda, bueno, se deja amigos, porque uno siempre lo que más de tener es amigos. Y lastimosamente se murió un compañero, Guillermo Quillas, y ahí voy al velorio y le encuentro a la banda sinfónica tocando un concierto fúnebre. Y ahí me invitaron como solista, entonces participé yo como solista y con el cuarteto saxofil también. Me pareció interesante y me encantó porque estaba el teatro lleno. Y muy alegre, la gente aplaudía y disfrutó mucho de esa actuación. Y así es, Ismael, nosotros vamos también a comprometernos a hacer un programa especial con usted para conocer sus temas musicales como solista. ¿Está de acuerdo? Encantado. Bueno, sí, aquí tienen mucho para conocer sobre este instrumento y también sobre los talentos que tiene nuestro país. Usted, Iván, coméntenos también, porque decíamos responsable usted. Sí, quería hablar también sobre los otros compañeros del cuarteto. Son Sixto Gallegos y Dani Gallegos, son unos músicos de una amplísima trayectoria que también tienen sus propias producciones musicales desde hace mucho tiempo en distintos géneros. Sixto es fundador del grupo El Combo Pachanguero, pero últimamente veo que él está también dedicado a la composición y está haciendo música ecuatoriana, asimismo nueva, con ritmos tradicionales, pero con su concepto propio, no jazzístico, pero con su propio concepto, con su propio lenguaje. Y el hijo de él, Dani Gallegos, es el otro músico de nuestro cuarteto. Él es el clarinete principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un maestro de un nivel técnico impresionante. Entonces, sí, para hacer un cuarteto se necesita músicos que hayan tenido una amplia trayectoria, que sepan, que sean solventes, primero individualmente, para después poder formar un cuarteto. Y el maestro Sixto ya se graduó, ya se jubiló, digamos, del conservatorio, de su docencia. Del conservatorio, sí. Justamente, creo que las tres cuartas partes de clarinetistas del país fueron alumnos de él. Recuerda, Laurita, que por aquí también ha estado Diana Gallegos en nuestro también programa. También es hija de Sixto. Ajá, claro. Y quería decir que el maestro Sixto no hace mucho me vino a dejar ya el CD que está rodando en la Cultura FM 100.9. Así que pare los oíditos por ahí y también escucharán la música del cuarteto porque es de saxo fil y también del maestro Ismael Aguirre en nuestras radios. Así que ya lo vamos a ir conociendo, lo presentaremos aquí y a su vez ustedes ya estarán escuchando estos temas musicales. Vamos con usted, Pedro. A nosotros nos gustaría, sé que hay tentativamente... sé que esto ya está definido, pero tentativamente la fecha en la que ustedes inaugurarán el evento de la presentación de esta obra, Diálogos de la Memoria. Sí, pienso, si es que no hay algún problema, la inauguración será el 10 de mayo, ¿no? Por el 10 de mayo en la tarde, porque las gotas tienen su luz propia. Entonces la magia será a partir de las 5 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, para poder ver los efectos lumínicos de cada gota de agua. ¿Sí? A nuestros amigos oyentes le queremos conversar que el maestro Pedro Herrera estará en las entrevistas del programa, ¿sí? Mañana mismo, Laurita, en Cultura FM. En Cultura FM. Y también quisiéramos preguntarle, maestro Pedro, ya el tiempo del programa se va haciendo cada vez más cortito, pero luego de Diálogos de la Memoria, ¿cuál es el siguiente paso en la vida, en la carrera artística de Pedro Herrera? Sí, mira, el siguiente paso ya está diseñado, es un buque fantasma que va a generar sus propias notas musicales, trabajadas en octavas, ¿no? O sea, el viento será el encargado de darnos melodía. Entonces, el diseño está hecho, pero de aquí pienso que un año más y se empezará a trabajar, sí, con octavas. Y ustedes como músicos saben cómo es eso. Son los tamaños de cada ventanita las que nos va a dar una nota musical y recurriré exclusivamente al viento para que sea el culpable de esos sonidos. ¿Y esta obra está concebida para hacer la realidad aquí en el Ecuador, maestro Pedro? No, es para afuera, es para California, para San Francisco. Como un último dato, ahorita que toca el tema de los Estados Unidos, usted fue condecorado en la Casa Blanca también. Cuéntenos un poquito para la despedida. Sí, mi obra Alquimia son 24 obras que componen esta serie. Fue la que me permitió tener el reconocimiento de la Casa Blanca, el Senado y la Asamblea de Estados Unidos. ¿A qué se refería Alquimia? Es exclusivamente graficar sueños, ¿no? Y decodificar sueños de algunas personas que me habían relatado sus experiencias. Entonces yo lo que hice es graficarlas. Bueno, y nosotros en este instante, mientras el maestro nos va contando cada uno de esos detalles, quizá usted ya también tenga su poesía ahí escribiendo para ponerle música a esto de ¿cómo se llamaban los para ir abriendo la piedra? A las cuñas. Ya, de ir poniendo ahí las cuñas, ese triángulo, las ventanitas, la música que nos puede ofrecer realmente esta obra de Diálogos de la Memoria, que próximamente en el mes de mayo usted va a tener el gusto de ir a la inauguración o de pronto ya ir mirando ese trabajo que ya lo va realizando paulatinamente. Mis queridos amigos, para ir finalizando, proyectos que tengan ya en mente. Empiezo con usted, Ismael. Bueno, seguir difundiendo nuestra música y creo que el proyecto más grande es volver a encontrarnos con todos los maestros de saxofón. Creo que va a haber algo grandioso y ojalá le tomen en cuenta a esta humilde persona. Muchas gracias. Iván. Sí, el proyecto inmediato es justamente ya hacer una producción de una grabación 100% profesional. Lo que estamos escuchando son grabaciones en vivo que hemos hecho en distintos conciertos, entonces, sin embargo, están de bastante buena calidad, pero sí necesitamos meternos en un estudio a trabajar para dejar un buen documento en cuestión a lo que es el cuarteto de saxofones. Porque con otras agrupaciones sí hemos hecho grabaciones y todo ese tipo de cosas, pero esa es la deuda que tenemos y ese es nuestro próximo proyecto. Y nosotros pues ahí nos unimos para que ustedes puedan ir ya dejando ese legado, ¿no?, para que pueda quedar ya en la memoria. Si bien es cierto, las presentaciones son parte importante porque eso queda en nuestro corazón, en nuestra mente y de recuerdo, ¿no? De decir, fui a este concierto, a este espacio, ahí escuché a estos grandes maestros, ahí escuché a Saxo Phil. Pero realmente el hecho de también tener estas grabaciones, pues eso ayudará para que usted también pueda llevarse hasta su casa, pueda llevarse también a estos grandes maestros en algún evento. ¿A qué contacto pueden llamar para alguna presentación? A ver si es que me ayudan rápidamente con un número de teléfono. Por acá me dicen, acá tengo la polla. Contactos, 099-56-50-949. 099-56-50-949. O también al teléfono, 099-86-56-577. Lo repito, 099-86-56-577. Ahí les atiende Javier Carrión para compartir con nuestros músicos, en este caso, Saxo Phil, y también queremos agradecerles. Mi agradecimiento sincero a usted, Pedro Herrera, por habernos acompañado el día de hoy aquí en nuestro programa. A usted también, Iván Acosta, y a Ismael Aguirre, y como siempre, a mi compañero del día lunes, como es Patricio Robalino. Vamos a terminar. Gracias, Javier, también gracias a Diego Salazar, y vamos a concluir con este tema que es hermosísimo, como es Pobre Corazón. Así que con el aplauso de ustedes me despido, agradeciéndoles fundamentalmente a quienes comparten en las radios amigas que se unen para reprisar este programa y a aquellos que están en los 940 AM. Hasta la próxima. Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.